Bueno, y el contacto es con Venezuela, en este caso con Adel El Saballar, a quien lo hemos llamado en varias oportunidades por temas tanto de la realidad del Medio Oriente como de la realidad venezolana. Adel, bienvenido, como siempre un gusto para nosotros hablar contigo. Un abrazo, hermano, y bueno, a sus órdenes para responder las preguntas. Bueno, lo primero que queremos conocer es qué es lo que está pasando en Idlib, en Siria, donde las informaciones que llegan es de una invasión directamente de Turquía y que ahora a eso se le suma que Turquía hace una especie de ultimátum a Siria para que se retire sus fuerzas armadas de Idlib, como si fuera territorio turco. Bueno, desde el año 2011, cuando se inició la guerra en Siria, más de 50.000 terroristas de distintas nacionalidades ingresaron al territorio sirio desde Turquía. Los otros entraron desde Irak, otros por Jordania y otros por el Líbano. Ese dato, sin duda alguna, deja claro la implicación del no solamente del gobierno de Turquía, porque esos terroristas que llegaron de 100 países casi, tuvieron que viajar en aviones. Y esos aviones son aviones europeos principalmente. Entonces, cuando hablamos de la lucha contra el terrorismo que maneja Occidente, bueno, habría que preguntarle a American Airlines, a Air France, a KLM, a Lufthansa, todas esas líneas aéreas y también la Turkish, la línea aérea turca, como decenas de miles de terroristas fueron trasladados hacia países como Turquía, Jordania, Líbano, para llevarlos hasta territorio sirio. Esa cifra hoy se calcula de más de 150.000 terroristas entre los que entraron y los que salieron y los que, bueno, algunos que todavía permanecen en territorio sirio, ya que ya la mayoría han huido a territorio de Turquía y, bueno, hay una desesperación por parte de Turquía al respecto. Y de ahí viene precisamente esa preocupación de los turcos, que ellos alimentaron una guerra y ahora todos esos terroristas que ellos alimentaron, financiaron, entrenaron y andan muchos psicológicamente muy mal de la cabeza, porque muchos degollaron, mataron familias enteras, mataron niños, mujeres. Es decir, masacraron a todo un pueblo, ya tienen un comportamiento volátil para cualquier sociedad. Por eso que Turquía no los quiere en su territorio, quiere que permanezcan en el territorio sirio, pero además utilizan su presencia, es decir, ellos invaden el norte de Siria precisamente para garantizar un espacio y decirle a estos terroristas, bueno, ustedes van a vivir acá, ese es el espacio, ustedes se recuerdan el año pasado que ellos solicitaban 30 kilómetros de distancia desde la frontera de Turquía hacia adentro de Siria. Pues ese espacio que quiere Turquía es precisamente para poblar a todos esos terroristas en esos lugares para que no los reciban en su territorio. Porque el otro problema es que los países que enviaron a esos terroristas desde Europa, por ejemplo, Francia tiene la responsabilidad de más de 2.000 terroristas, Gran Bretaña más de 500 terroristas, España tiene una cifra de casi 4.000 terroristas que vinieron, que tienen nacionalidad española, ni hablar de Afganistán, de Pakistán, de Arabia Saudita, de Qatar, ya que esos terroristas, muchos de ellos eran prisioneros, condenados a muerte o sentenciados en esos países y, bueno, les perdonaron la vida, son sádicos, son gente violadores y les perdonaron la vida a cambio que vayan a combatir en Siria. Entonces, imagínate esa cantidad de personas con esas características que ellos mismos sembraron y hoy huyen frente el ejército sirio, buscando refugiarse en territorio turco porque no le queda otro lugar donde refugiarse. De tal manera que se le complica más el panorama a Turquía con la aparente respuesta que estoy viendo a primera hora de la mañana. Puede ser que eso cambie, no sé. Pero hasta ahora la respuesta que ha salido por parte de la OTAN es que ellos no van a dar respaldo a Turquía en las operaciones en Siria. Uh-huh. Y eso es un revés muy importante a favor de Siria, a favor de Rusia, a favor de los países que apoyan a Siria, ya que deja por fuera la presencia de la OTAN y Estados Unidos en esas operaciones, precisamente. Adel, la preocupación de Turquía es solo a nivel de territorio, con ese cometido de que se concentren ahí estas fuerzas terroristas. Pues está el tema también siempre presente de los kurdos, ¿no? ¿Le preocupa a Turquía que esta ofensiva siria para controlar su territorio perjudique a Turquía en cuanto al control sobre los kurdos, por ejemplo, también? Bueno, esa zona de Idlib es de poca presencia kurda. Los kurdos principalmente están en la zona nororiental. Esa es la zona noroccidental. Bien. La nororiental es otra polémica que se le presenta a Turquía y es donde los kurdos en el principio pactaron con Estados Unidos para lograr una división de territorio sirio para crear ahí una república kurda. Aparentemente esto no será fácil pues para los kurdos, y tuvieron que romper con Estados Unidos y ahora se aliaron con Siria con el compromiso de frenar a Turquía, y se comprometen a mantenerse dentro del territorio sirio y ya dejaron de lado la idea de un territorio separatista, porque realmente son territorios sirios históricamente. Y hay algunos en el nororiental, en una zona que es insignificativa, que podríamos decir que responde a la histórica Kurdistán, pero no representa nada, es decir, en comparación con lo que es el territorio turco, que representa casi la tercia parte del territorio de Turquía, como ex Kurdistán y otros territorios que se considera armenio. De tal manera que para los turcos es un problema bien serio de que se desarrolle ahí, aunque sea una república autónoma o que tengan una autonomía en la administración en ese territorio. ¿Por qué? Porque sencillamente sería darle fuerza a los kurdos que están en Turquía, que sobrepasan los 10 millones de habitantes. Esa cifra, sin duda alguna, representa una preocupación para Turquía, más porque los kurdos tienen claro de que casi la tercia parte de Turquía representa la ex Kurdistán. Y en las últimas horas Erdogan ha dado señales como de apelar a Estados Unidos, de quien había venido tomando distancia, ¿no? Digamos que Turquía se había acercado a Rusia en los últimos meses y ahora sale apelando a Estados Unidos y a la OTAN, como de la cual ya, por supuesto, Turquía tiene bases, como para que le den una mano en este conflicto con Siria. ¿Hay un riesgo ahí de que la OTAN como tal ponga presencia directa para intentar desestabilizar a Siria en esta ofensiva? Yo no creo, porque acuérdate que Turquía ha desafiado últimamente a Estados Unidos, ha desafiado a Europa en muchas actuaciones en relación al tema de los kurdos y les ha señalado de que no tienen que inmiscuirse en los asuntos internos de Turquía y sus problemas. Ahora cuando se ven débiles ante el ejército sirio, tanto músculo que mostró Erdogan, que demostró ser Erdogan, que demostró ser puro músculo de como dicen, de hormonas, ¿ves? Sí. De tal manera que se le hace bien complicado el panorama. El ejército sirio ayer liberó un espacio territorial de más de 2.000 kilómetros cuadrados, que lo hace ya muy cerca de la ciudad de Idlib, y liberó prácticamente todas las aldeas que estaban tomadas por los terroristas financiados por Qatar y Turquía. Hay que recordar que la acción de Turquía se convirtió en el año 2011 como algo así como un ejército mercenario, porque el dinero fue pagado desde Qatar para activar las operaciones desde el territorio turco, y para eso se prestó Turquía durante todos estos años. Ahora, el problema es que quien tiene frontera con Siria es Turquía y no es Qatar. Qatar está muy lejos, por lo tanto todos esos terroristas van a territorio turco, es decir, se están quedando con el problema que ellos mismos crearon. Estados Unidos y Europa creo que le van a dar la espalda a Turquía, más por razones de que implican decir las confrontaciones que ha tenido el gobierno turco con la Unión Europea, en especial cuando hablan del tema de los refugiados, y él ha amenazado a Europa en varias ocasiones de abrir su frontera para que todos los refugiados, que no son ningunos refugiados, para que todos los, decirlo con nombre y apellido, para que todos los terroristas que huyeron desde Siria a Turquía se vayan a Europa como refugiados, entre comillas. Es un tema bien complicado para la Unión Europea, porque ellos mismos, junto a Turquía y Estados Unidos, sembraron algo que ahora están cosechando. Bien, Adel, queríamos aprovechar además el contacto contigo para ver tu visión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela en estas horas, con tanta presión que hay sobre tu país, con ejercicios que se realizan de defensa y miradas que hay desde el exterior. ¿Qué se puede decir sobre lo que está pasando? Sobre todo pensando en esa, como decíamos, presión permanente que hay desde Europa y Estados Unidos por desestabilizar la situación general de Venezuela. Bueno, tenemos informaciones, por ejemplo, desde Brasil. El ejército brasilero le ha dejado claro al presidente de Brasil de que no se van a implicar en una guerra contra Venezuela. En el caso de Colombia, tienen el panorama muy complicado, en especial después del paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional. Esto le abre otro frente importante a Colombia, y prácticamente están... ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Aló? A ver si nos escuchas tú. ¿Aló? Te escuchamos bien nosotros, Adel. Si podemos cambiar la conexión. ¿Tú nos escuchás ahí, Adel? Sí, escucho, ahora sí. Bien. No, nos estabas comentando sobre la situación de Colombia, que también tiene un frente abierto a nivel interno importante. Sí, con el Ejército de Liberación Nacional, producto de las políticas del nuevo gobierno de Iván Duque. Iván Duque no está respetando los acuerdos firmados en Cuba entre la FARC y Ejército de Liberación, entre la FARC y el gobierno colombiano. Hoy en día los dirigentes de la FARC están siendo asesinados en las calles de Colombia, y deja claro de que, es decir, todo aquel esfuerzo internacional que se generó para poner fin al conflicto de Colombia aparentemente fue tachado totalmente y eliminado por el propio gobierno de Iván Duque. Es decir, creo que desde Colombia y Brasil esperar una agresión lo veo muy lejos, más por la parte brasilera, precisamente por las declaraciones que han tenido los jefes de del ejército o las fuerzas armadas de Brasil. El otro elemento es que Venezuela está preparada, es decir, si hubiese alguna posibilidad de invadir a Venezuela, Venezuela se preparó desde el año 2009, 2010, afortunadamente, es decir, nos obligaron, porque sabíamos que estas cosas iban a ocurrir, y en su momento nos criticaban. Preparábamos con misiles, con fuerza antiaérea muy sofisticada, lo más avanzado del armamento ruso que hemos visto que ha tenido mucha efectividad en el conflicto de Siria. Y hemos visto que cómo Irán, con sus misiles hechos en Irán, le ha generado un verdadero dolor de cabeza a Estados Unidos. En el principio decían de que no hubo pérdidas, no hubo heridos, no hubo nada. Ahora, en los últimos informes dejan claro de que hay cientos de heridos producto de los misiles que no pudieron frenar los sistemas antiaéreos norteamericanos. Es decir, si los iraníes con su sistema han hecho, pasar momentos difíciles a Donald Trump, se puede imaginar con los misiles que tiene Venezuela, que puede y tiene la capacidad de defenderse y frenar cualquier ataque aéreo contra nuestro país. Lamentablemente estamos hablando de idiomas de guerra, no es nuestro objetivo, no es lo que queremos, pero lamentablemente hoy no se respeta la soberanía de los pueblos, la soberanía de los países. Hemos visto cómo lamentablemente la situación en Siria, cómo ha venido reduciéndose a medida que las cosas van siendo muy negativas para los intereses de Turquía y otros países, se han puesto más agresivos. Sin embargo, una agresividad muy negativa, porque les ha costado bastante a Estados Unidos esa actitud arrogante en el Medio Oriente. Yo creo que en Venezuela no va a ser un paseo cualquier situación que se llegue a presentar de agresión, y menos de punto de vista aéreo. Y te puedo asegurar, hermano, de que nosotros tenemos la capacidad para hacer pasar pena al gobierno norteamericano si se les ocurre atacar a nuestro país. No tenemos duda de que ellos tienen la capacidad para destruir buena parte de Venezuela, pero antes que esto suceda, yo creo que la pasarán muy mal los norteamericanos. Eso no beneficia a nadie. El llamado nuestro es a la paz y al respeto de la soberanía de cada uno de los pueblos. Muy bien, Adel, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, el saludo para todo Venezuela, y bueno, estaremos en contacto tanto por la realidad venezolana como por la del Medio Oriente, Siria principalmente, para tener tu visión sobre los temas.